A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Ofréceme a Galicia, porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Ay, Carmela, que te estás mollando. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la. A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Ofréceme a Galicia, porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Saco chubascairo, nena. Santiago voy.